Tras encomendar las tareas a su equipo de trabajo, Fer se reúne con Doña Perfe para continuar la explicación de las conclusiones alcanzadas en la Convención de Abejas Reinas del Alto Guadiato. Doña Perfe le explica a Fer una de las conclusiones más importantes alcanzadas tras celebrar la reunión. Todas estas colmenas están fuera del mercado. Abuela, cuando me comentas que estamos fuera de mercado, ¿a qué te refieres? Querida Fer, las abejas sociales melíferas producimos bienes y servicios que después los clientes compran. Si no producimos bienes y servicios que los clientes deseen, el trabajo de apicultoras como Doña Api no tendrá sentido y jamás, y cajas de madera como las que nos albergan tampoco. Pero siempre se dijo que nuestra miel de la Noguera es extraordinaria y que decir de la miel de azar de la cuenca de Guadalquivir. Sí, es cierto lo que dices. También es excepcional la miel de las cuencas del Júcar y Gabriel, o la de las esas donde vuelan las abejas cordobesas que me acompañaron en la convención. También se habla de los beneficios de las abejas para los vinos de la Gonga de Barbera. Pero Doña Api y el resto de apicultores fallan en algo. ¡Abuela, ayúdame! ¡No puedo despegar! Fer se había quedado pegada a la mugrienta y pringosa etiqueta del cilindro que se servía de apoyo. Su abuela no paraba de reír mientras despegaba de aquel papel las alas de Fer. ¿Qué es esto? Un ejemplo de lo que te indicaba en relación a no atender a los deseos de los consumidores. Mira la etiqueta del envase con el comercializa Doña Api nuestra miel. En la etiqueta con mala caligrafía y de forma manuscrita aparecía el siguiente texto. Miel de abejas del Pirineo a granel 2 kilos más o menos. ¡Vaya! Esto lo habrá escrito el Premio Nobel de Literatura. Además, observa que un envase de 2 kilogramos de miel no es el más adecuado para los tiempos actuales. Las familias ya no son tan numerosas y se requieren envases pequeños. Recuerda el look eterno de la familia de la serie con 8 basta y las dificultades del padre de la gran familia. Exquisito el arrope manchego que trajo a la convención la abeja reina de la Manchuela. Un cruce de antenas televisivo gastronómico había interrumpido la didáctica conversación entre Doña Perfe y Fer. Mientras esperaba que se deshilaran las antenas de su abuela, Fer llamó a Zanga para darle las instrucciones. Zanga, con su estilo inconfundible, llegó zumbando y cantando. Moving, and the people moving. One move, one gets hungry. Waka waka, ey, ey. ¡Mira cómo mueve la cintura, Fer! Sí, no hay duda, Zanga ha llegado. ¿Has conseguido información acerca de nuestros clientes? Estadísticas, gráficos, porcentajes, cifras... Elige el formato, te doy la información. Soy tu analista de mercado. Por favor, Zanga, pareces un charlatán. Sus deseos son órdenes. Jefe, miel de romero, miel de azar, caramelitos de miel para el niño y para la niña. Zanga, socarrón y bromista como ninguno, imitaba a las personas que, aun en la actualidad, ofrecen a viva voz en mercados ambulantes y de abastos de sus productos. ¡Zanga! De acuerdo, como responsable de análisis de mercados y marketing, expongo los resultados de mi trabajo. En primer lugar, he observado que los hogares han cambiado bastante. Revoloteando 100 hogares, he observado que solo 100 contaban con más de 3 miembros, 50 contaban con 3 miembros, 25 contaban con 2 miembros y los restantes eran singles. He olvidado en mi celda de gráfico, pero en él se observa fácilmente la importancia de cada tipo de familia. ¡Buen trabajo, Zanga! Eso no es todo, Fer. He observado que los cilindros en los que Doña Api vende su miel no son los adecuados. Además, la miel y sus derivados se utilizan con distintos envases y con distintos usos. ¿Podrías informarme al respecto? Este informe también está en mi celda. Disculpa por mi despiste. Espero los informes que olvidaste en tu celda. Infórmate de cualquier novedad. Espera, Fer, no te vayas. Aún tengo una propuesta para mejorar la comercialidad de nuestra miel. He traído el boceto de la etiqueta de nuestro producto. La marca sería la siguiente: Miel Luna. El eslogan que acompaña a la marca será la siguiente: una miel de altura. El logotipo propuesto será un círculo que contiene una media luna naranja panal y el resto del círculo serán celdas. Gracias, Zanga, has cumplido con creces, con las tareas encomendadas. Comunicaremos a Laura y a Word tu propuesta. También contrataremos con la opinión de mi abuela. Fer ejercía por primera vez de gerente, tratando la información de cada miembro de su equipo, motivándoles en su trabajo, tomando decisiones, coordinando las tareas.